dice. Niño que estoy bien puesto pa' ella. Me dice que ella fuma. Dice que le enrolle y lo prenda. Me gusta arrebatarse. Niño que estoy bien puesto pa' ella. Yo tengo una gata que fuma y se arrebata. Dile hasta abajo como pa' los tiempos el guata. Se hace la fina pero una sata. Now DJ.